Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. Estamos acá en... Mirá qué seria que empecé. Muy formal y todo por una manzana. Con Mary Place Guiti Farías, acá en arinfo.com.ar. Y estamos con Andrea Figari en la operación técnica. Hola, André. Un gusto verla, un gusto que nos acompañe. Y la vemos por reflejo. Sí, sí, la vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la semana? Mejor bien, bien, hablemos bien. De la palabra de hoy. La palabra de hoy es una palabra que convoca muchas cosas, ¿no? Sí. Y refleja muchas cosas. Pusimos un post en el en nuestra página de Facebook y todo por una manzana, así que si tienen ganas de escribirnos, escríbanos ahí. Y bueno, vamos a empezar. La palabra de hoy es espejo. Así es. Parole, parole. Parole, parole. Qué parole se las hay, ¿no? Pero, sí. A ver, contame bien primero, antes de empezar en a decir todo lo que provoca el tema de espejo. Definamos qué es un espejo. Empecemos por la sencillez. El espejo, del latín speculum, que no se me hace acordar a otro instrumento, es una superficie pulida en la que cuando incide la luz se refleja según las leyes de reflexión. Lo interesante del espejo es que se reflejan todos los rayos, por eso uno se puede ver. Esta superficie, o sea, puede... es un sistema óptico. Es un sistema óptico. Mira, hemos reducido toda la explicación a algo sencillo. Se puede producir en diferentes superficies. Exacto, metal, piedra, cristal. O fabricarlas. O artificiales, exactamente. O con la condición de que el rayo que se refleja tiene que ser la misma cantidad que llegó. O sea, el rayo completo rebota sobre esa superficie, refleja su totalidad. Cuanto más pulido y menos porosa es la superficie, más nítida es la imagen, ¿no? Esto es el caso más claro, el espejo plano, el espejo de la cartera de la dama, el espejo que tenés, o sea, en tu que casa. Me devuelve lo que está frente a él. Y bueno, Ay, en este momento me debería mentir. Bueno, te miente porque uno no ve tan bien como antes, no, el espejo. Yo te contaba otra vuelta, que a mí hay un espejo que odio, que es el espejo del subte, ¿eh? Porque yo me viajaba a la mañana y lo tenía muy cerquita de mí y me veía las arrugas. No, y además depende de la luz que hay, te devuelve una imagen, bueno, que uno no quiere. Espejo, espejito, hoy en día, ¿viste? Algunos hasta dibujan el espejo, ¿viste? Sí. Porque se reforman tanto que cambian el espejo. Entonces, pero hay una palabra relacionada con speculum y especular y toda la derivación latina, que no somos para nada expertas, pero vamos a hacer un poco de opino de lo que se me da la gana, que quiere decir también mirar desde arriba, observar lo que otros no pueden ver, las cosas ocultas que otros no pueden ver. Y me parece que ahí en esa definición abre los otros caminos para las cosas que tienen que ver con los espejos, que no son solo reflejar la imagen que aparece, ¿no? Casi toda luz que choca con el espejo se va a reflejar. Pero vos sabés que tenemos algunas cosas... O sea, que podemos decir se usan como utensilios de... tocador, ¿sí? Se usan para... Y yo creo que en algún momento lo que hablábamos, no existían los espejos y se verían reflejados en el espejo de agua. El primer espejo. Y ahora, ¿no?, que me decís eso, te voy a hablar de un caballero, don Narciso. Ah, Narciso. Narciso. ¿Te acuerdas de Narciso el Bello? El de Biondi. Pero no... Pero más ese o menos se miraba al espejo y se decía. Bueno, la historia de Narciso es que Narciso es un personaje de la mitología que fue condenado porque se enamoró de su propia imagen y de tanto asomarse al lago para verse, se ahogó, digamos, se tiró ahí. Mientras que además, como ya se amaba mucho a sí mismo, había una ninfa que estaba enamorada y nunca la vio, ni la registró. Entonces lo condenaron a eso, a que estuviera enamorado de su propia imagen y a morir por amor propio. De ahí viene el famoso narcisismo. Claro. Exactamente, es el amor a sí mismo que no te deja ver al oso. Yo le voy a proponer algo antes de entrar en el tema que usted domina muy bien, que es el tema psicológico y qué pasa con el espejo. Dale, dale. Vamos a escuchar un tema que no es para niños solamente, a ver, pero que es de Hugo Midón, que se llama Me miro en el espejo, que creo que tiene que ver con lo que vas a hablar después. Dale. Me miro en el espejo, me quiero conocer, saber qué cara tengo y de qué color la piel. Me miro en el espejo, me quiero descubrir, contar las pocas pecas que llevo en mi nariz. Me miro en el espejo, me quiero como soy. ¿Qué importa si soy flaco o petizo y panzón? Así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy. Tal vez podría tener la mirada más cordial, el abrazo más abierto o el ombligo en espiral. Pero así soy yo, así soy yo. Espejo, me quiero conocer, dice, ¿no? Contame un poco qué tiene que ver este tema de me da el espejo y la psicología. Justo porque y esta canción decía así soy yo, ¿no? Claro. Y entonces el estadio del espejo es un concepto del psicoanálisis y especialmente de Lacan, de este tan controvertido psicoanalista, que define una fase del desarrollo psicológico del niño y de nosotros como sujetos adultos después. ¿Qué dice? Que uno cuando va creciendo en realidad no sabe que es un ser unificado. Uno ve una mano cuando es bebé, un pie, un dedo gordo, pero no sabe que pertenece. Estoy mirando en Pedro. Sí. Usted en este momento está teniendo la experiencia justa. Sí. Esta es la edad del chico. No sabe que se refiere a sí mismo, no sabe que es una parte del resto de su cuerpo. Cuando empieza lo que se llama el estadio del espejo, es ese momento en que un chico se mira al espejo y se reconoce. Pero no es que por sí solo se da cuenta, dice, ese soy yo. Alguien hay, la mamá, el papá, una figura adulta que mira ese espejo y ¿qué le dice siempre? ¿Quién está ahí? El nene, la nena. Con esas... Sí, te dicen el perro, sonás. Claro. Bueno, esto que vos decís es crucial. Como te mire el adulto, como mire esa imagen en el espejo, va a influir determinantemente en la constitución que vos haces de quién sos, cuánto valgo. Si la mamá te está mirando con cara de odio, ahí estás vos, pibe, que no vas a ser nadie en la vida, hay algo que se empieza a constituir de forma... ¡Guau, qué duro! Y es que es así. Así que se llama el estadio del espejo. Es un momento constitutivo de la identidad, donde yo me reconozco, ahí estoy yo, como dice Hugo Midón, que tiene buena formación en psicoanálisis, este hombre estudió mucho de esto, y a la vez depende de cómo me miran, con qué amor me miran en ese espejo, es como yo voy a hacer esa imagen de mí mismo. Así que es una versión más que simplificada del estadio del espejo, te podrás imaginar. No, pero bueno, pero interesante. Verificable. Vamos a decir la verdad, estamos solas. No estamos solos, vemos fantasmas. Adelante. Hoy vamos a tener música en vivo. ¿A vivo? A vivo. Y en general nosotros les pedimos a nuestros invitados que tengan algún tema alusivo. Esta vez no hicimos esto. Nos gustó invitarlos. Es el espejo del arte. Estamos con Michelle Bliemann y... Mauricio Canedo. Canedo, pero tenés un nombre artístico. Mao Can. Mao Can. Sí. Lo pusimos en nuestro Facebook y vos sos guitarrista, sí, sí. Y cantatrice y también guitarrista. ¿Se escucha bien, Andrea, las voces de ellos o nos acercamos? Ahí está. Ay, me encanta ese micrófono, ¿viste? Estamos, a ver, estamos bueno, hablando del espejo. Estamos hablando del espejo. Sí, y contando un poco esto de qué se trata a nivel, primero, físico. Que, como objeto. Como, ¿no?, sistema óptico, pero empezamos a hablar un poquito ahora de lo que es la... Acá la simbólico. Señora nos llamó un poco con el tema este de lo que es la psicología, el espejo y demás. ¿Tienen muchos espejos ustedes en casa? Lamentablemente. Hoy hablamos. Hay un par. Hay un tema. Vos sabés que el Feng Shui tiene todo un tema con los espejos. Uh-huh. Por ahí decían que eran como las aspirinas, la aspirina del Feng Shui, porque parece que un espejo siempre te puede llegar a solucionar algo. Sí, sí. O a complicar. O a complicar. Depende de dónde lo pongas, claro. Parece. Pero bueno, pero parece que siempre si refleja algo agradable y está en un lugar o te da una continuidad, parece que con el Feng Shui hay todo un tema, sí, de usar bien. No hay que ponerlo cerca de la cama. No sé. Ah, no, eso no. No, lo que vimos lo tiró, lo del techo. Lo del techo arriba. Que nos preguntábamos por qué. Si pensaron en el Feng Shui en los albergues, no pero sé. Pero parece que no. Parece que todo, mira, el tema había un, si tema lo pensaron, de... parece que no entorpece, no. Igual. Pero bueno, yo te diría que. Que escuchemos. Si quieren, ¿quieren empezar a cantar algo? Claro que sí. Así. Bueno. El micrófono es de ustedes, anuncian. Es todo tuyo, todo, anuncian todo lo que van a hacer. Vamos a hacer así un... Bueno, gracias por la invitación, como siempre, ante nada. Este tema se llama Samurai. Es de un artista brasilero que nos encanta y que nos unió al principio cuando empezamos a tocar juntos con Mao, que se llama Javan. Javan. Mas eu tô tão feliz. teniendo. Muchas tema. Gracias. Está buenísimo. Muy bueno, buen tema. Sí. Sí. No lo conocía, ¿eh? No lo había escuchado. Uno de los hitazos. ¿Es un hitazo? Es bastante conocido de él. Bueno, ¿estuviste por el mundo? Así es. Intermitente. Claro. Nos vemos. Ella baja, pone un pie en el puerto, la traemos y se va de nuevo. Mi vida es Marco, el programa de ustedes. Marco, manzana. Marco, manzana. Se puede resumir así. Sí, estuve viajando de nuevo, así que bueno. ¿Y ahora? Contenta de estar acá, la verdad. Estuvo bueno, pero también casa es casa. Claro. Con espejos y todo. Con espejos y todo. La experiencia buena. Sí, vale, está bueno. Siempre vale la pena, ¿no? ¿Vos también estuviste en el viaje? ¿En el barco? Sí. No, en uno diferente. Ah. En un barco imaginario. De vacaciones en Bolivia. Sí. ¿Sos de Bolivia? Sí, soy boliviano. En otro espejo de agua, en el del, no. Bueno, en el del lago. No tenemos mar. Porque pero bueno, tienen el lago. Tienen el agua, ahí puede andar. Sí. Vos sabés que con esto del color de los espejos y demás, uh-huh. Bueno, uno dice, bueno, ¿qué color tienen los espejos? Y bueno, ese blanco. Y vos sabés que en el fondo, si uno pusiera un montón de espejos, uno tras otro, y viste que esas se va reflejando uno claro. Tras otro, en el fondo hay una luz verde, digamos, genera algo verde, así que podemos decir que los espejos son verdes y no uh-huh. Estamos mintiendo. Bueno, debe ser por la luz, ¿sí? Como llega a la atmósfera claro. Nuestra. Y también puede haber espejos que son negros, pero en realidad, ¿por qué? Porque, a ver, hay en la antigüedad, lo que decíamos hoy, el primer espejo que había era el lago, el agua, lo, uh-huh. Lo que se reflejaban, y empezaban a ver algunas rocas, rocas, no dije piedras, no, llamadas obsidianas, que es una roca volcánica, que en realidad cuando la pulen, genera ese efecto de reflejo, y entonces se usaban también, como eran como si fueran los espejos de los egipcios, si querían claro, ver, ¿no? Claro. Recién, como siempre. Recién los venecianos empezaron a trabajar con el vidrio, como trabajaban mucho con vidrio, y se dieron cuenta que con nitrato de plata y un par de láminas que hacían, empezaron a componer los espejos, que eran objetos carísimos. Y de ahí carísimo. Medio que se dice. Claro, y por ahí la superstición esta de que si uno rompe un espejo. Siete años de mala suerte. Los siete no sabemos por qué son. Pero parece que había algo llamado craptomancia. Yo tampoco sabía que existía. No nos acargamos. Porque y todo por una manzana también te enseña. Los antiguos griegos parece que que hacían lectura como del futuro uh-huh. A través de los espejos. Que por ahí era el antecesor de la bola de cristal. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Parecía que la rotura de ese espejo anunciaba la muerte, ¿sí? O que tenía que ver con esto de que era como un mal augurio. Era un mal augurio, ¿sí? También decían que también como el espejo te reflejaba el alma. El hecho de que se rompa el alma era como que, bueno, estabas... No era conveniente. Pero, en la Edad Media, parece que, por esto que les contaba, que eran tan caros los espejos, por lo que era un objeto realmente de valor, de lujo, parece que también las dulces señoras le decían a sus criadas que si se los rompían, les iba a traer mucha mala suerte. Así que no sabemos bien de dónde viene, pero por ahí... Es que también puede ser un tema de avaricia de claro, la señora, ¿no? De generar un cuidado. Si lo rompí, no sabés, te va a morir. Vas a ser pobre. Vas a ser criada toda tu vida. Igual hay espejos famosos. Hay espejos famosos, sí. ¿Sí? El de Blancanieves. Ya, terrible. El de la bruja esa. Sí. Después tenemos, bueno, Tolkien también tenía. Sí, es verdad. Galadriel y, digamos, Harry Potter también había espejos. Digamos, hay bastantes espejos. Y por ahí un amigo nuestro que sabe mucho de cine nos contó uh-huh. Que es muy difícil filmar un espejo en una película. Porque es muy difícil que no salga la cámara. Claro. Que no salga el ambiente del set de filmación. ¿Cómo haces para...? Ponerlo y que no se refleje. Entonces nos contaba que generalmente eso eran trucas. La mayoría de los espejos que aparecen son trucas. O sea, claro. no es que es tan real, porque si no es como que sí, el tipo se ve todo, claro. Pero claro. Para tiene hacer que haber el efecto de la... Yo ni lo había pensado, claro. Bastante sentido. Sí, ¿te imaginas? Tiene claro, y está profunda la escena y está el tipo sacando. ¿Cómo qué? Sí, y después bueno, nos acordábamos también de otras. El Taxi Driver también, ¿te acuerdas? Sí, que nos... y después todo el tema de los el aspecto negativo de los espejos y lo oculto, esto que vos decías de la lectura de los espejos, que si se rompe y el alma. También los vampiros no se reflejan en los espejos. Ah, ah, claro. Los seres malvados, no sé por qué, pero es como que no se reflejan porque no tienen alma, porque no sé qué, pero no aparecen. Viste que cuando ves las películas pasa Drácula y en el espejo no está. Pero tiene sombra. Ah, sí. Tiene sombra, pero en el espejo no aparece. Cuando hablemos de sombra, hablamos. Pero bueno, ustedes no sé, son más chicos, pero ¿alguna vez tuvieron caleidoscopio? Sí, sí, sí. Bueno, el caleidoscopio es como un tubo, ¿sí? Que lo que hace es tener un montón de espejos y algunas figuras, claro, un montón de papelitos por ahí cortados. Ese triángulo que con realidad, espejos. Lo que te hace es que la combinación de todos los espejos, si vos los vas dando vuelta, te generan imágenes. Figuras, imágenes. Yo creo que fue así las primeras cosas locas. Ahora, o sea, por ahí no tiene tanto sentido porque hoy agarrás un chico cable. Mira una pantalla y puede ver cualquier forma o cualquier cosa que se puede generar, pero imagínense la primera psicodelia. Claro, no necesitabas ácido lisérgico, te metías un caleidoscopio y ya veías cosas, sí, raras. Eran formas muy extrañas que se generaban. Yo creo que te atrapaban porque te hacían volar la imaginación hacia un lado que era totalmente inexplicable. Nada, ya no sabía que eran tantos espejos. Claro, y además te pasabas dando vuelta. Era un juguete, si claro. No era un juguete, pero a muchos nos lo regalaban por ahí como juguetes, ¿no? Uh-huh. Y tenía que ver con esto el espejo. Sí, sí. Yo les voy a preguntar algo y vamos a decirle acá a nuestra amiga de Michael Jackson, ¿qué tal? Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema que has elegido vos. El tema. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottle top, and one man flow. Son el hombre en el espejo. Y temazo ese. Temazo. Había otras versiones, pero la verdad que me acordaba de este. Y a colación del espejo, acabo de ir a la cocina a buscar dos vasos de agua y me encontré un espejo frente a la heladera. No sé si eso es un mensaje para que uno no coma y se mire. Si es un mecanismo disuasor. Bueno, ¿cómo se llaman las cabinas estas Hessel? Las cámaras Hessel. Las cámaras Hessel. Tienen espejo que vos no ves del otro que lado. Se hacen para encuestas y también sí. Para... Después tenés las que están en la policía para interrogatorio. Claro, y también se hacen para algunos test y demás, que vos pensás que es un espejo, en realidad del otro lado. A vos te refleja, pero en realidad del otro lado te están viendo, ¿no? Claro, es un espejo medio... Por ahí era uno de esos. Que alguien me está viendo del otro lado, pero igual te hace sentir culpable, porque vos vas a abrir la heladera, tenés un espejo ahí y te dice, ¿te parece que puedes comer o no? En una época fueron prohibidos, o sea, fueron medio condenados los espejos, porque yo creo que un poco por el tema de la vanidad, porque el espejo es como, bueno, a ver cómo soy, cómo me comparo con los demás, cómo me veo, y por otro lado, por toda la asociación con el ocultismo y esto, las artes de la adivinación, las cosas que, como siempre, la iglesia ha condenado un montón de cosas, ya vimos, condenó el café, condenó el alcohol, después los espejos, y los espejos fueron... también recluidos. Salvo yo, recuerdo que en las iglesias de México los espejos ocupan un lugar importante porque son sumamente, viste que hay como soles y estrellas todas de espejos. Pero en las iglesias cristianas, tú no vas a encontrar un espejo. Ah, mira vos, nunca me lo había puesto a pensar eso. Y no, viste, es como, supongo que se condena la cosa de eso, de la vanidad y verte. Igual, hoy en día... Viste que que son espejados, se llaman, en realidad se usan muchísimo. Uno ve en la ciudad el hecho de que haya un edificio que refleje, te genera algo lindo, brillante. Digamos, es una técnica que más allá de vernos la cara y las arrugas y todo eso, porque. Más los espejos que son de utilidad. Vos tenés los espejos de los autos. Claro. Que sin el espejo retrovisor. No podrías manejar. Claro. No podías manejar, o sea que es importante. Exacto, los espejos de las esquinas. En los hospitales, todo lo que tiene que ver con el, bueno, tanto el cóncavo como el convexo, uno concentra y el otro no, que tienen toda un tema para lo que es el uso cotidiano, digamos. Uh-huh. O sea que en la vida cotidiana, no, más allá de que en la poesía está lleno. Sí, después podemos leer algo de... Los espejos, digamos, están formando parte de un montón de cosas y hacen a que, si querés, bajen los riesgos de determinadas cosas. Y contribuyen a cosas de seguridad. Es como que, yo siempre digo, ves más allá, porque por ahí ves a lugares que no deberías ver, porque esos espejos te los ponen en la esquina que estás viendo. Pero también hay que aprender a leer esos espejos, ¿no? Porque uno ve y estás viendo una imagen al revés. ¿Viste qué difícil que es a veces hacer cosas y mirarte en el espejo si estás de espalda? Bueno, porque... yo puse en Facebook, sí, después lo voy a buscar. ¿El cuadro? Claro, hay un cuadro de Dalí, que yo lo vi en el Museo de Figueres, que es El peinando a gala, se llama, ¿no? Entonces está él pintando, gala se está peinando, y hay un espejo. Y en ese espejo se refleja Gala mirándose al espejo y él atrás pintando. Entonces, claro, está todo barro, qué bueno el cuadro. Pero en realidad usó como 6 espejos para poder él pintarse como él se vería en un espejo. Porque en realidad él estaba pintando un cuadro. ¿Sí? Genial. Y en eso te das cuenta el sentido de la perspectiva que tenía el tipo, porque, bueno, no solo eso, después trabajó con estereoscopía, que es el hecho de tener 2 imágenes por ahí desplazadas, un poquito cada una, y a través de un espejo, o a través, bueno, es a través de la cabeza hay un efecto, pero vos con 2 espejos podés lograr unir esa imagen y te genera 3 dimensiones, digamos que tenía un sentido de la óptica. Tal cual. Y otra pintura que puse, claro, fue Las Meninas, que ahí lo que se ve son los padres de las meninas, está en el espejo, está bien, bien perdido ahí en la pintura, viendo cómo se hacía la pintura. O sea, es una foto que no se podía trucar, como decía. Claro. Se veía. Es como que estaban en el backstage. Y, claro, no, los podían tocar, y se reflejaban. No, y uno que usaba muchos detalles son maravillosos. Leonardo da Vinci también usaba mucho los espejos. Primero para escribir en simetría, porque él era zurdo, y para pintar. Claro, eso leí. Y para muchas pinturas usaba un espejo para poder completar la simetría y bueno, y para aprender a leer. Pero, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música en vivo? O vivo. ¿Eh? Ya que los tenemos acá. Dale. Dale. ¿Qué van a interpretar? Vamos a tocar un tema de Caetano Veloso. Ajá. No me gusta. Sí, adoro. Sí. Es un tema hermosísimo de... Te voy a decir qué disco. Creo que es... Va por el 68, más o menos. De año, ¿no? Pero es hermosísimo, sí. Sí, sí. No es tu sol que a folla traga y traduz. En vez de novo, en folla grasa, en vida, en força, en luz. Se eu assumo que ver até onde as pés toca na terra e a terra expira e sana seus ações. Reza, reza o rio, corrego pro rio, rio pro mar. Venha do areia. Mais um nome só no chão, leva no coração uma ferida acesa. Dona do cime e do nau, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, coisa mais querida. Gloria da vida, luz do sol que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha grasa, em vida, em força, em luz. Reza um rio, código pro rio, eu rio pro mar. Reza a correnteza, força, operador, areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do cime do ar, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, coisa mais querida, a glória da vida, luz do sol que a folha traga e traduz. Fusa, ¿no? Como viajar el tiempo. Ella tiene temas brasileños. Sí, sí, hemos abierto más repertorio. Los viajes por Centroamérica han ampliado. Muy lindo tema. Muy lindo tema. Sí. Si no, que esa no me encanta. Sí, hermosísimo. Además, es una. Bueno, ha sido el motivo de que nos juntemos, porque en realidad ahí ha surgido el hecho de que toquemos, ¿no? Estas canciones brasileñas que nos gustaban a los dos. Ajá. Uh-huh. La música brasileña es increíble. Un punto de encuentro imaginario. Sí. Está bueno. Un parque imaginario. Bueno, ya. Ya, un espejo imaginario. Increíble. Sí. Totalmente. Bueno, como siempre ya los egipcios conocían los espejos. Siempre que vemos palabras y vemos la historia, entonces los sumerios, los egipcios, ya tenían todo re claro, descubierto. No sé qué pasó en el medio, la civilización perdió todo y tuvo que volver a conocer. Pero bueno, hay un mito, que es el mito de Osiris, el hermano y esposo de Isis, porque en esa época pasaban cosas de todo tipo, donde Osiris lo despedazaron. Eran esas peleas familiares. Se pelearon feo. Y para volver a reunir los pedazos, gracias a las artes mágicas y la ayuda de un espejo, Isis logró volver a unir todos estos espacios de... Y pedazos. Por ahí, viste, el psicoanálisis encontró este mito y de este mito se nutrió volver a unir los pedazos de la identidad con un espejo. ¿Qué tenés por ahí? Los espejos, en otra cosa que se usan mucho, es en la magia. Nosotros tampoco lo sabemos. Uy, sí, teóricamente no hay que saberlo. Es verdad. Pero se utilizan mucho en todo lo que son las trucas. Sobre claro. todo esas espectaculares, donde uno se cree que un elefante lo meten adentro de un... Claro, que algo desapareció y no... Totalmente, y en realidad es todo... magos tipo David Copperfield, claro. Me imagino, ¿no? Trabajan muchísimo con espejos. Y, por supuesto, con todas otras cosas físicas, ¿no? Pero, digamos, creo que gran parte de la magia se la deben a los espejos. Por ese tipo de trucos... Y porque los hombres se reconocen en los espejos. Si hicieran magia para animales, no. Que los animales no reconocen su imagen en el espejo. Ah, ¿no? Aunque en general no, vos pones a tu perra. Bueno, nunca probé. No le preguntaste a la perra, Bianca. Hoy le voy a poner un espejo. En general les parece que es otro animal. Salvo, se ladran. Claro, o se miran como diciendo, bueno, ahí hay otro gato. Pero parece que hay algunos animales como la urraca. Que se reconoce. Algunos animales, los gorilas, los... ¿Y cómo se dan cuenta? Bueno, porque han hecho estudios, supongo, de pruebas. Sí, hay pruebas de pasar una... Estudia. La etología. La etología, correcto. De hacerles hacer ejercicios, de darles juegos y animales que reconocen sus facciones, sus muecas, sobre todo los chimpancés, los gorilas, los animales. Monos que son más elevados, digamos, ¿no? Dice que algunos animales, como tienen más o menos la constitución mental de un niño de un año, bueno, hasta ahí se reconocen. Bueno, ¿quieren que les lea algo? Sí. Vamos a pedirle a... ¿cuento? Sí, dale. Le voy a pedir a Andrea que me ponga de fondo un tema ahí que, si querés el comienzo, lo podemos escuchar todos. Dale. Encontré... Creo que, según decía Charlie, fue el primer tema que escribió. Por ahí. Yo no lo conocía. En la primaria. Espejos se llama. La primera canción que compuse es esta. ¿Sí? ¿Viste? El primer tema que compuse. Hoy a los 9 años. Así que les voy a leer un cuentito, una carilla, que se llama El espejo de Matsuyama. Es un cuento popular japonés. En Matsuyama, lugar remoto de la provincia japonesa de Chigo, vivió un matrimonio de jóvenes campesinos que tenían a su pequeña hija como centro y alegría de sus vidas. Un día el marido tuvo que viajar a la capital para resolver unos asuntos y ante el temor de la mujer por un viaje tan largo y a un mundo tan desconocido, la consoló con la promesa de regresar lo antes posible y de traerle a ella y a su hijita muchos regalos. Después de una larga temporada, que a ella se le hizo eterna, vio por fin a su esposo de vuelta a su casa y pudo oír de sus labios lo que le había sucedido y las cosas extraordinarias que había visto, mientras que la niña jugaba feliz con los juguetes que su padre le había comprado. «Para ti», le dice el marido a su mujer, «te he traído un regalo muy extraño, que sé que te va a sorprender. Míralo y dime qué ves dentro». Era un objeto redondo, blanco por un lado, con adornos de pájaros y flores, y por el otro muy brillante y terso. Al mirarlo, la mujer, que nunca había visto un espejo, quedó fascinada y sorprendida al contemplar a una joven y alegre muchacha a la que no conocía. El marido se echó a reír al ver la cara de sorpresa de su esposa. «¿Qué ves?» «Y veo una hermosa mujer que me mira y muestra los labios como si me quisiera hablar. Querida, lo que estás viendo es tu propia cara reflejada en esa lámina de cristal. Se llama espejo. En la ciudad es un objeto muy corriente. La mujer quedó encantada con aquel regalo. Lo guardó con sumo cuidado en una cajita y solo ella de vez en cuando lo sacaba para mirarse. Pasó el tiempo, la niña se había convertido en una linda muchacha, cada vez se parecía más a su madre, pero ella nunca le había enseñado ni le había hablado de este espejo, del objeto que le había regalado su padre. De esta manera, el padre también se había olvidado del espejo. Un día la madre se enferma y a pesar de los cuidados del padre y la hija, se empeoró de tal manera que comprendió que la muerte se le acercaba. Entonces, llama a su hija, le pide que le traiga la caja en donde ella guardaba el espejo y le dice: hija mía, sé que pronto voy a morir, pero no te entristezcas, porque cuando yo no esté, prométeme que mirarás en este espejo todos los días mi imagen. Me verás en él y te darás cuenta de cómo, aunque yo esté lejos, seguiré velando por ti. Al morirse la madre, la muchacha abre la caja y cada día, como se lo había prometido, lo miraba y en él veía la cara de su madre, hermosa y sonriente, como antes de que enfermara. Una palabra siempre le parecía que estaba cercana, atenta y comprensiva. Un día, el padre la vio delante del espejo, como si conversara con él. Y ante su sorpresa, la muchacha contestó: padre, todos los días miro en este espejo y veo a mi querida madre y hablo con ella. Y le contó el regalo y el ruego que su madre le había hecho antes de morir. El padre quedó tan impresionado y emocionado que nunca se atrevió a decirle que lo que contemplaba todos los días en ese espejo era ella misma. Y que tal vez, por la fuerza del amor, se había convertido en la fiel imagen del hermoso rostro de su madre. Está buenísimo. Hermoso. Y duro. ¿No? ¿Usted qué dice, doctora? Sí, pero también me parece que la madre le dejó un mensaje donde no era ella misma, ¿no? Donde no es que esta chica todo el tiempo miraba pensando que se veía así. Una cosa de protección, ¿no? Claro. Yo te voy a seguir siempre cuidando. Siempre te guío. Siempre... Claro. Una... Sí. Eso, viste que los cuentos japoneses tienen esas cosas. Estas cosas mágicas, raras, ¿no? Misteriosas. Mágicas, sí. Bueno, ¿te cuento a dónde vamos? ¿Qué hacemos el fin Hacemos. Mira, lo primero es, ahí en el Museo del Humor va a haber una exposición de Borges Ilustrado, caricaturas, historietas y... en Avenida de los Italianos 851. Ah, que está ahí en la Costanera Sur. Claro, y sí, Borges era muy amante de los espejos y escribió muchas cosas de los espejos, por ahí teníamos algo. Después, si hacemos tiempo, lo leemos. Después tenemos la convocatoria a la Bienal de Arte Joven, así que entren, convocatoria Bienal, porque hay muchas becas, va a haber una ustedes beca que son jóvenes. Exacto, para viajar el año que viene a Francia y presentar cosas. Está muy bueno. Y el Palais de Glass, que está haciendo una cantidad de exposiciones en este momento muy buenas, Posadas 1525, vayan a verlo porque hay de todo. Y un anuncio especial, la semana que viene es Semana Santa, el viernes que viene vamos a poder escuchar a nuestros músicos que están hoy acá en vivo, los van a poder escuchar en Monk Club de Jazz, ¿no? Así es, junto a una banda. Junto a otra banda que van a estar, que es la banda Pincha Trío, Martín Yáñez, Fran Campanini y Mono Valle. Y ustedes van también con más vamos gente. A tocar con un bajista y un baterista percusionista, así que va a sonar algo de esto y algunas cositas más, algunas composiciones propias también en banda. ¿Dónde es? Tames 1511. Es una esquina, Tames y Gorriti. Palermo, sí. Sí, sí. El bar de Gorriti y Tames. El bar de Gorriti y Tames. Como decía la canción. Claro, tal cual. Ahora es un club de jazz ahí. Así que bueno, vayan el viernes que viene, el viernes 14. Vamos a poner igual. Es un día para la música, para sí, después lo puse. Pensar que antes no podías ni escuchar nada. O escuchar música sacra. Sí, de un bole. Y solo ver la película Rey de Reyes todo sí, el día. Una cosa. Menos mal que avanzamos un poco, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? No, claro. No hay ni falta de respeto. No hay obligación, claro. Pero sí, era una cosa. A mí me gustaba mucho el rock y no podía. No, es que no pasaban directamente. No se puede. ¿Querés que te lea esto de Borges? Dale, léenos lo de cortito. Borges. ¿Por qué persistes incesante espejo? ¿Por qué duplicas, misterioso hermano, el menor movimiento de mi mano? ¿Por qué en la sombra el súbito reflejo? Eres el otro yo del que habla el griego y acechas desde siempre. En la tersura del agua incierta o del cristal que dura me buscas y es inútil estar ciego. El hecho de no verte y de saberte te agrega horror. Cosa de magia que cosas, multiplicar la cifra de las cosas que somos y que abarcan nuestra suerte. Cuando esté muerto, copiarás a otro, y luego a otro, y a otro, y a otro. Wow. ¿Sabes que me acordaba? Esta cosa de viste que dicen que el espejo reflejaba el alma, uh-huh. Y que hay películas y un par de cosas que te metes. Alicia. Alicia, mirá, me había olvidado. Que se metía en el espejo y se iba a otro. Claro. Te da esas cosas, ¿no? Tiene algo así. Te metes o salen cosas que. Demonios que viven en el yo espejo. Yo todavía no sé nada. Vean, las películas hay un montón de espejos siniestros que vos pasás y de golpe el espejo tiene una cara, una mano, una cosa así. El espejo tiene esa. Tiene ese misterio. Ese misterio. ¿No? Sí. Es una mejor cosa. Escuchemos un poco más de sí, música. Que sí. Debe tener su misterio también. También, ¿no? También. ¿Y ahora? ¿Qué nos toca escuchar? ¿Flor de Lis? ¡Ah, oh, qué lindo! ¡Uy, qué lindo! ¿Me conocen? Me parece que... Ya va. Qué linda suena esa guitarra, ¿eh? Poeira, poeira, monto na beleza fria de Maria, meu jardim. sé cómo leo. No ve que brotó María, ni Margarita nace. Linda la armonía, sí, me gusta. Y las voces, ¿no? Muy linda. Empalman. Sí, empalman lindo. Gracias. Buena guitarra, tiene razón acá la compañera. No, no el instrumento, sino el... Hicimos guitarra. Hicimos guitarra y casi que íbamos a hacer guitarra. Claro, cuando teníamos pensamos... ahí. Pero sí. Bueno, ya estábamos con espejo aquí y bueno. Tengo un espejo. Ah, bueno. Un espejo invertido. ¿Cómo es? Claro. Este es el, bueno, este es luna el día y el de la sol. Noche, ¿no? Pero es un espejo igual de la misma dimensión. Ajá. Ayer escuchaba una cosa bien interesante, voy a aprovechar. Dale, para mirar, dale. Que incluso el mecanismo de los ojos está mediado por un espejo, ¿no? Sí. Que en realidad nosotros, si no tuviéramos el cristalino, veríamos la imagen invertida al revés, del mundo. Entonces, totalmente. Veríamos el cielo en el suelo y los edificios sí. De cabeza, ¿verdad? Entonces hay como un mecanismo también cuando uno ve un espejo, que es... como que ya parte de una distorsión y que entrar dentro de ese espejo de los ojos y entrar más adentro conlleva otros más miles de espejos, ¿no? Que por eso te hay una mira qué yo lindo. Vi una muestra vi una muestra en el Museo de Arte Moderno que está en la calle San Juan. Vi una muestra que eran una como se llama una instalación así como se dice que eran todos espejos y muy loco porque tenías un montón de espejos pues dispuestos de una manera determinada. Algunos deformaban y otros no. El hecho de verte y que el otro te refleje lo que refleje, realmente es muy loco la... Impactante, claro. Es muy impactante. Y además estos que te deforman o que por ahí la deformación hace que tiene que ver con las formas un poco, uh-huh. ¿Sí? De que tiene el espejo o cómo están concentradas. La curvatura, claro. Realmente es te genera esas cosas muy locas y en realidad es cierto porque el dijimos es un sistema óptico, digamos, todo tiene que ver, es el mismo principio por ahí, pero bueno, hecho. Y pero cómo lo que vos ves ahí arma una identidad, arma una reacción de acuerdo a por lo eso, que ves. Por eso digo, y era un poco también con lo del cuento y lo que decíamos claro. Hoy así como corolario de ¿qué pasaba con el que se veía en el otro nada más? O sea, uh-huh. Con el que solamente tenía la respuesta del otro, que no tenías la respuesta de algo en lo que vos te veías. Tu respuesta era lo que el otro te decía. Bueno, en algún punto me parece que esa es una como una concepción interesante del espejo como algo simbólico, no tan físico a veces, que uno encuentra su reflejo en un montón de personas o de algún objeto o en una situación... Y uno se puede ver reflejado en algo que no es, o sea, funciona de espejo. Uh-huh. Muchas veces no nos damos cuenta y otras sí, y por eso te resuena tanto, ¿no? Claro, como relaciones o reacciones de los otros te hacen espejo. Exactamente. De lo que, claro, una función simbólica tal cual. Capaz sería bien interesante más bien volver al tema de las obsidianas de los egipcios sí, que ¿no? Decían y tener un espejo multidimensional con varios triangulitos para vernos, porque seguramente no se veían así no llegamos a leer, pero bueno, teníamos uno que parece que los japoneses tienen toda una historia con eso, que habían puesto algo octogonal, entonces se veían en forma distinta, rara, como una flor, y todo eso generaba toda una conciencia. Claro, multiplicidad. Llegamos al final. Llegamos al final. Viernes próximo, ¿a qué hora era? A las 21:30. Tames al 1500 más o menos. Tames y Gorrite. Monk Club de Jazz, y reserven porque se va a rellenar. Porque son dos bandas buenas. Nos vamos a ir con Aretha. ¿Te dale, parece? Como no. El espejo de las cantantes. Mira, para mirarse un poco al espejo y bueno, gracias, nos vemos Andrea. La próxima. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Y todo por la manzana le agradece. Michelle y Mau. Don't you love too close.